23:06, seguimos en la mañana informativa por Radio Municipal Santa Rosa 94.7 y es momento de presentar la primera entrevista de la mañana, que tiene que ver con una buena noticia, porque la agrupación Los Patriotas hizo entrega, aportó nuevamente, en este caso, una silla postural a una niña que padece parálisis cerebral moderada. Pero para charlar un poquito sobre esta buena noticia, tenemos en línea a Ezequiel Orueta, justamente de la agrupación Los Patriotas. Buen día, Ezequiel, ¿cómo estás? Gaby Torres te saluda. Hola, Gaby, buenos días a vos y a toda tu audiencia. Bueno, Eze, contame esta buena noticia. Sí, nuevamente estuvimos haciendo una entrega, como vos dijiste anteriormente, de otra silla postural, en este caso para una parálisis cerebral moderada, fue en la zona de San Agustín, sí. Córdoba, unos 15 minutos de Altagracia, bueno, para que te ubiques. Sí, bien, con a una niña, Zaira se llama la niña. A Zaira, exactamente, Zaira tenía una silla muy pequeña, ella tiene un crecimiento normal y Zaira tiene 11 años y la silla que ella tenía era de los 5 años. Así que te puedo dar una idea que era una silla muy chiquita y ya no le permitía desplazarse porque ella se puede autopropulsar, así que no tenía ningún inconveniente, pero bueno, la silla la estaba perjudicando muchísimo también en la parte lumbar. Encontré el pedido a través de las redes sociales, hicimos contacto con el área social también del municipio de San Agustín, y bueno, y ahí empezó toda esta movida. Los padres, por supuesto, me imagino que venían reclamando a la obra social sobre esta silla. Sí, los padres reclaman de esta silla de que la nena tiene 5 años, o sea que llevan 6 años y sin respuesta. Tal cual. El problema es que la criatura empieza a tener malformaciones, ese es el problema, y más además en esta etapa de crecimiento. Exactamente. Bueno, entonces ahí estuvieron ustedes dando la pronta respuesta. Ese, contame, ¿cómo fue el viaje hasta San Agustín y demás? Tuvimos que ir en auto, porque las sillas son grandes, así que tuvimos que salir a la madrugada, salimos sábado a la madrugada y volvimos domingo a la tarde. Esos viajes de fin de semana, los que siempre que hacemos las entregas vamos y venimos en el momento. Así que por suerte el municipio allá nos cubrió dónde dormir, que es importantísimo. Así que vamos y venimos, son muchos kilómetros. Este caso fueron 410 kilómetros, creo que son. Sí, 820 kilómetros de vuelta en un ratito. tal cual. Bueno, pero que no se notan tanto cuando la causa es buena. Y me imagino la alegría de Zaira también, y ni hablar de sus padres. No, sí, exactamente. Aparte estás hablando de gente trabajadora, pero lamentablemente esa silla hoy en día vale 210.000 pesos. Y es imposible que una familia, de contado te estoy hablando, porque seguimos insistiendo que falta un plan de financiación por parte del Estado para las personas con discapacidad. Las cosas ortopédicas no tienen financiación. Y nos daba risa porque le habían pasado que 208.000 pesos en dos veces. Le digo, ¿cómo es en dos veces? Bueno, pareció muy raro. Sí, dice, primero la mitad cuando la pedí, la mitad cuando llega, dice, a los 15 días. Es algo que es muy loco esto, el tema de realmente la cosa ortopédica con el valor que tienen, que no tengan una financiación, es tremendo. Sí. Y se le hace imposible a una familia que tiene más chicos, se le hace imposible poder llegar. Exactamente. Son costosos y bueno, cómo son necesarios y repercuten en un mejor calidad de vida, porque me imagino que, bueno, en este caso con Zaira facilita, había leído también, su integración al ámbito educativo. Exactamente, ya cuando la criatura se puede mover, y más en el caso de Zaira, que se puede mover por ella misma. Con la silla. Es otra cosa, la criatura ya trabaja de otra forma, no se siente tan discriminada, hay un montón de cosas que influyen en la parte ortopédica. Exacto. No solamente la parte de salud, ¿entendés? Ya nos había pasado cuando estuvimos en Agua de Oro, estuvimos en Santana, perdón. Sí. Hemos estado por varios lados de este año. Con Jeremía, con el tema de la silla motorizada, lo mismo. Sí. Porque calcular que Jeremía, de Jeremía no, llegó a arrastrarse, Jeremías, porque no tenía ningún tipo de silla, y ahora con la silla motorizada se va a la escuela solo. Sí. ¿Entendés? Sí, sí. Y eso para el chico es muchísimo, poder andar con los compañeros en la plaza. Sí, tal cual. Es tremendo, él los veía de la casa antes, sentado en la vereda, y ahora en este caso él anda con sus compañeros en su silla motorizada. ¿Entendés? Y es otra cosa, es totalmente distinto. Sí, hay una palabra que es clave, creo yo, que es inclusión, ¿no? Vos bien lo dijiste, o sea, no era lo mismo para el niño estar mirando desde su casa que ya estar incluido y tener una vida social, que eso también, por supuesto, repercute en su calidad de vida. Exactamente, es la inclusión, a eso nos referimos. Así. Una cosa así, lo que pasa es que bueno, es una cuestión de Estado, es una cuestión de las obras sociales, es difícil, hay muchas cuestiones que influyen, no puede estar, estuvimos el mes pasado recibiendo una familia de Mendoza también que iba a buscar una silla postural, un changuito postural, para que te tires una idea, un nene más chico, y también gente que lleva 11 años pidiendo la silla, recién se la autorizaron ahora unos días, después de 11 años. Sí, tremendo. El tiempo es tremendo. Sí. Contame un poquito, o contarle a la gente mejor, cómo surge la agrupación Los Patriotas. Y nosotros, bueno, nosotros arrancamos hace 4 años. En los primeros meses se dio esto de poder chocarnos con una silla postural que no sabíamos en realidad ni lo que era. Por una cuestión del destino, nos chocamos con una silla postural y ahí se empezó a dar. Se ocurrió la idea de que podríamos conseguir más sillas y así la gente nos fue conociendo mediante los medios y bueno, empezamos a restaurar sillas posturales. Mira. Y ahí empezamos con la donación y actualmente llevamos, esta debe ser la silla número 25. Mira. Si no es 24, 25. Sí, pero ahí anda, bueno, sea 1, 2, 25 y ojalá que más, que bueno lo que hacen. Sí, la idea ahora también es poder ser una sociedad civil, poder tener algún tipo de papel también para recibir alguna ayuda, también, bueno, el municipio siempre nos hace el aguante y nos han, te explican ahora los pasos a seguir, porque ya somos 28 integrantes, y bueno, también poder, porque nos interesaría adquirir algunas máquinas para poder fabricar nosotros también. Tal cual, estamos con la idea de empezar a fabricar, esa es la historia. Entonces, bueno, para pedir algún subsidio, alguna cosa, ya de esos montos tenés que tener un papel, que es importantísimo. Exactamente. Sí, pero bien, gracias a Dios la gente nos apoya y bueno, y te damos por adelante nomás. Así es, siempre con esa actitud. ¿Cómo los encuentra en las redes sociales o cómo se pueden contactar con ustedes? Los Patriotas. Perfecto. Los Patriotas. Los Patriotas, simplemente Los Patriotas, para alguien que necesite una silla postural o bien o alguien que tenga aparatos ortopédicos, sillas posturales, sillas comunes también, andadores, bipedestadores, también no hay ningún problema, todo nos sirve, no hay ningún drama. Que nos quiera donar y bueno, hay que nos buscar Los Patriotas, se contacta y nosotros y al toque intentamos irlo a buscar o vemos, no hay ningún problema. Ahí están, firmes. Firme. Bueno, de mi parte felicitarlos por todo lo que hacen, por tener siempre en cuenta y estar ahí al salto y hacer viajes y demás, pero siempre con un objetivo que es mejorar la calidad de vida e incluir, como estábamos charlando, aquellos que más lo necesitan. Exactamente. Muchísimas gracias a vos y bueno, y a los medios que siempre hacen que difundan nuestra actividad y hace que nunca nos falten sillas, que es lo importante. Exactamente. Te mando un abrazo grande, que tengas un lindo día. Abrazo a la distancia, Gaby. Saludos para toda tu audiencia. Dale, gracias.